Libro de los Ginas. Cuarta parte. El espíritu de Pablo, en efecto, se inflamó en Atenas viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él y se decían: ¿qué nos quiere decir este charlatán? Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo entonces: varones atenienses, en todas las cosas os veo archisupersticiosos, pero, recorriendo vuestros simulacros religiosos, he visto un ara en la que estaba escrito al Dios desconocido y sin nombre. Este, pues, que vosotros adoráis es el que yo os anuncio. El Dios que hizo al mundo y a cuantas cosas hay en él, y que, siendo Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos fabricados por la mano del hombre, puesto que en él vivimos, somos y nos movemos, como muchos de vuestros poetas han dicho. Oyendo esto, unos hacían burla y otros simplemente le decían: te oiremos otro día acerca de esto. Hechos, Exvi, 16, 34. Mas Dionisio el Areopagita creyó y quedó justificado. Pablo, por tanto, predicaba la tradicional doctrina de los misterios iniciáticos griegos y antegriegos respecto del Dios desconocido y de su eterna ley, ley no escrita con tinta, sino con espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en la carne del corazón. Por eso añadía I Corintios, C. I. Hablamos con esperanza y confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Aún en el día de hoy, cuando los israelitas el vulgo leen a Moisés, el velo sigue puesto en el corazón de ellos, velo que será quitado cuando se convirtieren al Señor, porque el Señor es espíritu y allí donde el espíritu mora, allí hay libertad. Así, registrando nosotros a cara descubierta la gloria del Señor, de claridad en claridad, somos transformados en la imagen misma del espíritu del Señor. Toda la tarea, pues, del gran apóstol de las gentes se cifraba en descorrer este gran velo religioso, velo de Isis, que nosotros diríamos, enseñando a Dios en espíritu y verdad, o sea iniciando en altísimos misterios del reino de los cielos. Por eso el apóstol se expresa, a sí mismo, como el más perfecto cabalista y ocultista oriental, hablando concreta y taxativamente de las sílfides, elementales, aves o potestades del aire, naturales enemigos del candidato o aspirante a la iniciación y que tratan de avasallarle, después que éste ha conseguido remontar por sobre las miserias humanas que le esclavizan al mundo y a la carne. Véanse, si no, en la epístola primera a los de Éfeso CV, 12, frases como estas, que jamás han sido bien interpretadas por los comentaristas, pero cuyo alcance apreciará por completo el lector que previamente se haya hecho cargo de lo que en el capítulo segundo llevamos dicho acerca de las simbólicas aves, de Aristófanes, porque nosotros, los iniciados, los perfectos, dice, no tenemos ya que luchar contra la carne y la sangre, es decir, contra las pasiones vulgares, sino contra los arcontes, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra los espíritus de maldad en los aires. Estas ideas se repiten, poco más o menos en diversos pasajes, tales como en los versículos 11, 15 de la epístola a los Colosenses, y en la epístola a los Hebreos 2, 5, 8, en la que se dice: no sometió Dios a los ángeles el mundo venidero del que os vengo hablando, y por eso alguien ha dado testimonio diciendo: qué cosa es el hombre, Señor, que así te acuerdas de él, y que habiéndole hecho un poco menor que los ángeles, le has coronado de honra y de gloria y le has constituido sobre las obras de sus manos, poniendo todas las cosas bajo sus pies. Para aclarar aún más esto último añade poco después: Cristo, el Dios interior, participó de nuestras mismas cosas para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte y 14, 15, es decir, al príncipe de las potestades del aire, al jefe de las aves o elementales del repetido poema griego, cosa, por otra parte, que revela cómo participaba el apóstol de la doctrina gnóstica relativa a las emanaciones y que sabía harto bien además que este arconte que tantos puntos de contacto tiene con el Indabaotofita y el Jehová hebreo, no era sino una especie de adversario del Lagos platónico y del Logos de Juan Evangelista, dentro de esa consideración dualista acerca del bien y del mal que todos los pueblos occidentales han heredado del parsismo de los últimos tiempos, cuando esta gran religión del fuego, o más bien de la pureza, había ya perdido sus viejos esplendores atesorados en los nazcas o libros vascos, libros atlantes y otros que se atribuyen al simbólico Zoroastro. Vosotros, dice asimismo en el capítulo segundo de la epístola a los de Éfeso, continuando el tema de las potestades negras, estabais muertos por vuestros pecados, en los que andabais en otro tiempo conforme a los hábitos de este mundo y a la tiranía del príncipe de las potestades del aire, que es el espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, mas Dios nos resucitó con Cristo, sin el que estabais en aquel tiempo, derogando de los preceptos la ley para formar los dos un hombre nuevo, etc. Compréndese bien por esto el que se extienda tanto Pablo acerca del cruel dualismo que entraña la vida del hombre sobre la tierra. No sé cómo entenderme, enseña, porque no hago lo bueno que anhelo, sino lo malo que aborrezco. Pero en el mero hecho de que realizo aquello que no quiero, apruebo la bondad de la ley, reconociendo que no soy yo ya quien obra aquello, sino el mismo pecado que obra en mí. Por un lado sé que no mora en mi carne lo bueno, puesto que, aun notando que el amor a lo bueno está en mí mismo, no alcanzo el cómo realizarlo. Yo, en efecto, me deleito en la ley divina, según mi hombre interior mi ego o mi yo, que dirían los emanantistas, pero en mis miembros todos veo otra ley que contradice a la ley de mi voluntad y me esclaviza a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Quién, pues, desgraciado de mí, me librará del cuerpo de esta muerte, de la muerte que es este cuerpo? Porque si bien con el espíritu sirvo a la ley de Dios, con la carne no sirvo sino a la del pecado. Rom. B. 15, 25. Esto, en suma, no es sino el conocimiento perfecto de los planos de conciencia de los que nos habla la literatura teosófica. En otras epístolas añade con igual espíritu. La ley no es el pecado, pero yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley, porque no conocería que la concupiscencia es tal concupiscencia, si ignorase la ley que me dice no codiciarás. Sin la ley, el pecado no existe, y cuando, después de haber vivido yo sin ley en otro tiempo, vino a mí el precepto de la ley, revivió el pecado. Así yo he sido muerto al nacer, y el mandamiento que parecía dado para vida, fue hallado serme para muerte, porque desde que nací soy carnal, y la ley es espiritual. Romanos 7, 7, 14. Pero el apóstol de las gentes, conocedor, como maestro arquitecto que es y Corintios, capitán y, de aquella trascendente geometría relativa a nuestra prisión en la cárcel de nuestra carne, y a nuestra liberación después con la muerte, dice, aludiendo a nuestro Cristo interior, que yace crucificado en el fondo de nuestra conciencia. En comparación de la gloria que habrá de manifestarse en nosotros después de la muerte, nada son nuestros actuales trabajos. La criatura está sometida a su servidumbre por fuerza y no de grado, pero ella, al fin, será libertada de la corrupción de su servidumbre a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Rom. B. 18, 21. Y luego, aludiendo a la mayéutica de Platón o arte de nacer a la vida futura, y de la que hablaremos pronto, añade el gran deseo de la criatura es aquella libertad del mañana glorioso, porque la criatura está sujeta a la vanidad de las cosas de este mundo, no de su grado o gusto, sino por aquel que la sometió con la esperanza de liberarla algún día de la servidumbre de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen y están de parto durante su vida, esperando, como nosotros, la redención o liberación de nuestro cuerpo, liberación que el mismo Espíritu pide en nosotros con gemidos y anhelos inexplicables, así a los que amaron a Dios y son llamados santos, a esos mismos predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Rom. B. 19, 30. Así como Jesucristo resucitó de muerte a vida, así también resucitaremos nosotros, nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, por lo que también juntamente con Cristo resucitaremos y viviremos, no ofrezcáis, pues, vuestro cuerpo mortal al pecado, sino a Cristo, como resucitado de entre los muertos, porque los gajes del pecado son la muerte, mas la justicia es vida perdurable en Cristo nuestro Señor. Romanos, y, mientras estábamos en la carne, la ley del pecado obraba en nuestros miembros para dar fruto a la muerte, mas ahora ya estamos emancipados de la ley de la muerte, en la cual estábamos presos, porque en lugar de servir a la vejez de la letra, servimos ya en novedad al espíritu, o como dice el texto griego estamos ya libres de la ley del pecado, habiendo muerto a aquello en que yacíamos presos y, b, 5 y 6. Luego se remonta a las alturas iniciáticas, añadiendo con típico lenguaje ocultista e iniciado en los misterios. Mi predicación no consistió en palabras del humano saber, sino en demostración de espíritu y de virtud. Esto, no obstante, entre los perfectos hablamos sabiduría, mas no sabiduría de este siglo, ni según los príncipes de este siglo, que han de ser destruidos, sino sabiduría de Dios en misterio o sea teosofía. La sabiduría que se halla oculta, y que, para nuestra gloria, está dispuesta por Dios desde antes de los siglos. Sabiduría que, como secreta, no conoció ninguno de los príncipes de este siglo. sabiduría, en fin, de la que está escrito el ojo no vio, el oído no oyó, ni el corazón humano alcanzó a saber lo que preparó Dios para aquellos que le aman y que Él nos lo reveló por su Espíritu, porque el Espíritu lo puede escudriñar todo, aun hasta las mismas profundidades de Dios, porque nosotros, en la iniciación, por supuesto, hemos recibido el Espíritu que es de Dios, no el Espíritu de este mundo, mas el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que le resultan locuras, y no las pueden entender por cuanto se juzgan por los ojos de la carne y no con los del Espíritu. Y Corintios, capitán. Todo cuanto antecede es un lenguaje puramente iniciático, por eso el profesor A. Wilder, editor de Los Misterios Eleusinos, de Taylor, ha podido hacer notar, según nos enseña H.P.B., la analogía que hay entre Jesús y Pablo, al clasificar su doctrina en exotérica y esotérica, o sea el lenguaje de las parábolas para la multitud, y el de los misterios del reino de los cielos para sus discípulos. En los misterios eleusinos y en otros, dice la maestra, los participantes estaban siempre divididos en dos clases neófitos y perfectos. Los primeros eran admitidos algunas veces a la iniciación preliminar, la dramática representación de Ceres o el alma descendiendo a Hades, la vida material, como caída, pero solamente a los perfectos les era concedido el aprender y gozar de los misterios del divino Elysium, la celestial mansión de los bienaventurados, siendo incuestionable que este Elysium era la misma cosa que el reino de los cielos. El contradecir esto es, sencillamente, el cerrar los ojos a la verdad. Las propias frases de Pablo en su segunda epístola a los Corintios 12, 3 y 4 ha sorprendido a varios hombres de ciencia bien versados en las descripciones de los místicos ritos de la iniciación, dados por algunos clásicos. Ellas, en efecto, aluden a la epopteía final iniciática Misterios Eleusinos, de Taylor, al decir yo conozco a cierto hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo yo no lo sé, pues solo Dios lo sabe, el cual fue arrebatado al paraíso, y oyó cosas inefables a reta remata que no le es lícito al hombre el repetir. Semejantes palabras han sido consideradas por los comentaristas como alusión a las beatíficas visiones de un vidente iniciado, pero la fraseología es inequívoca, porque estas cosas, que no es lícito repetir. Están indicadas en las mismas palabras, y la razón para ello no es otra que la tantas veces dada por Platón, Proclo, Jámblico, Heródoto y otros clásicos. Nosotros hablamos sabiduría solamente entre aquellos que son perfectos. Dice Pablo, o sea nosotros hablamos de las finales y más profundas doctrinas esotéricas de los misterios o de la sabiduría, únicamente entre aquellos que están iniciados. Así, pues, en lo que se refiere al hombre que fue arrebatado al paraíso, y que era evidentemente el mismo Pablo, como afirma Cirilo de Jerusalén, la palabra cristiana paraíso ha reemplazado a la pagana Elysium. Para completar la prueba, podemos recordar las palabras de Platón, que nos enseñan que, antes de que un iniciado pudiera ver a los dioses en su purísima luz, tenía que libertarse de su cuerpo, o sea separar del mismo a su alma astral Foedrus, 64. Apuleyo asno de oro, Shi describe de igual modo su iniciación en los misterios de Isis. Diciendo yo me aproximé a los confines de la muerte, y habiendo pisado los umbrales de Proserpina, volví, llevado a través de todos los elementos. Así, yo vi, en medio de la noche, brillar al sol con luz esplendorosa. Juntamente con todos los dioses infernales y celestes, y griega aproximándome a ellos, les tributé adoración. Jesús, por tanto, lo mismo que Pitágoras y otros hierofantes reformadores, dividió sus enseñanzas en exotéricas y esotéricas, dividiendo a sus discípulos en neófitos hermanos y perfectos, aunque su vida fue demasiado corta para permitirle establecer una escuela regular que le fuese propia. Ni iniciar a ningún otro apóstol. Excepto a Juan, quizá. Isis sin velo, tomo segundo. Capitán Ilei. Siguiendo luego San Pablo con su tarea de matar a la muerte, con la plena certidumbre de una ulterior resurrección. Nos dice, sabemos, que para cuando esta nuestra casa terrestre sea deshecha, tenemos de Dios un edificio, no hecho por mano humana, y que durará siempre en los cielos. Por eso gemimos aquí deseando ser revestidos en el cielo de aquella habitación, y mientras estamos en este tabernáculo actual, gemimos porque no queremos ser despojados de él, sino revestidos. Mas Dios nos ha dado la prenda del Espíritu. Y por ello vivimos siempre confiados, sabiendo que aunque estamos en este cuerpo actual, vivimos ausentes del Señor, andando por fe y no por visión directa. Tenemos, no obstante, confianza, y preferimos el ausentarnos, aun en vida, de este cuerpo, y estar presentes al Señor. Por eso procuramos, ora ausentes, ora presentes, el serle agradables, porque es necesario que todos seamos manifestados ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que estando en este cuerpo haya hecho. Epístola segundo a los Corintios, capitán V.V.S. 1 al 10. Ciertos pasajes de San Pablo son gemelos de otros en el Bhagavad Gita, como no podía menos de suceder tratándose de enseñanzas iniciáticas. Así refleja en diversos lenguajes toda la amargura con que Arjuna, al ver formadas enfrente de él las huestes de sus hermanos y amigos, le dice exasperado a Krishna Govinda, «No quiero pelear». En efecto, esa misma amargura destila de los versículos L.A. 3 del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, cuando en ella se dice «No miento, digo verdad en Cristo, según el testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo, que me asalta grandísima tristeza y que sufro continuo dolor en mi corazón, pues que por amor de mis hermanos, que son mis deudos según la carne, yo mismo desearía ser anatematizado por Cristo». Y ese holocausto augusto al Dios interior o Christos que mora en cada uno de nosotros, y que es la característica del efectivo sacramento eucarístico, aparece clarísimo también en pasajes como aquel que dice, «Por la misericordia de Dios, os aconsejo, hermanos, que ofrezcáis vuestros cuerpos a Dios, a vuestro Dios interior, en hostia viva, santa y agradable, según el culto racional que le debéis, es decir, no conformándoos con este siglo, sino reformándoos en espíritu, sabed con templanza, en la medida de vuestra fe, es decir, sin permitir que el conocimiento se adelante al sentimiento. Amaos recíprocamente como hermanos. Sed gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación y perseverantes en vuestras oraciones o nobles deseos. Gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran, sintiendo entre vosotros una misma cosa, como miembros que sois unos de otros, no blasonando de cosas altas, sino antes bien acomodándoos a las más humildes y no devolviendo mal por mal, ni dejándoos vencer de lo malo, sino antes bien venciendo al propio mal con el bien rom, shi. Semejante consorcio místico del alma humana con el divino espíritu que la cobija hace prorrumpir a Pablo en esta catarata fecunda de sentencias, que parecen arrancadas de los Upanishads brahmánicos. Un pan, un solo cuerpo somos todos aquellos que participamos de un mismo pan eucarístico y cor, X, 17. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley, porque la misma ley no es en sí sino el conocimiento del pecado Romanos, Lili, 20. Los dones, según la ley, son como reflejo y sombra de las cosas celestiales. Al propio Moisés le fue dicho haz todas las cosas según el modelo que en el Monte Santo se te mostró, Bill, 5. Me veo estrechado por dos partes. Por un lado, siento deseos de ser desatado de la carne. Mas por otro me es necesario el permanecer aún en la carne para aquí servidos, Phil, y, 23 y 24. Nuestros padres todos también estuvieron bajo la nube, es decir, la vida terrestre, y todos pasaron, sin embargo, la mar, o sea todos fueron glorificados y cor, X, 1. Nosotros, en esta vida, somos entregados a la muerte a cada paso por Jesús, el Cristo interior, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal. Pero estando ciertos de que resucitó Jesús, también Jesús nos resucitará y Corintios, if, 11 a 14. Ninguno oprima ni engañe a su hermano, porque no nos llama Cristo para inmundicia, sino para justificación, y así el que desprecia a su hermano no desprecia a un hombre, sino a Dios, que ha puesto en él como en nosotros a su Santo Espíritu. El Señor dijo que en las tinieblas es donde resplandece la luz. Así, Él mismo resplandeció y resplandecerá en nuestros corazones para nuestra propia iluminación. Tenemos además este tesoro en frágiles vasos de barro nuestro cuerpo para gloria de la virtud de Dios y cor, if, 6 y 7. Cuando fui niño, es decir, profano en los misterios del reino de los cielos, pensaba y sentía como niño y como niño hablaba. Mas cuando llegué a hombre di de mano las cosas infantiles, y os digo ahora vemos estas cosas como en espejo en aquesta oscuridad, la proyectiva de las dimensiones ulteriores, pero luego habremos de verlas cara a cara. Ahora conocemos solo en parte, mas entonces conoceremos múltiples pasajes en todas las epístolas, y en Hebreos, sí. Ya sabéis bien que el día del Señor vendrá cual un ladrón de noche, porque cuando más crea estar el impío en paz y en seguridad le sobrecogerá repentinamente la muerte como los dolores a la mujer que está encinta, y entonces ya no escapará. Vosotros, pues, hermanos, no continuéis en tinieblas. Para que semejante día no os sorprenda como ladrón, pues que no en vano sois hijos del día y de la luz, Tes, V, 1 al 5. A aquel que obra no se le cuenta el jornal por gracia, sino por justicia. mas al que no obra y cree en aquel que justifica al impío, su misma fe le será imputada a justicia también. La promesa de Dios a Abraham no fue por mera ley, sino por la propia justicia salvadora de la fe. Romanos 4 al 13. Justificados por la fe, fides, confianza, creencia, tengamos paz con Dios por Cristo nuestro Señor y, v. 1. Nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios y, v. 2. Por fe fue trasladado Enoch para que no viese la muerte, y no fue hallado porque le trasladó Dios. Sí, 5. Por fe moró Abraham como en ajena tierra en la tierra prometida, porque esperaba inconmovible vivir algún día en la ciudad santa, cuyo arquitecto fundador es Dios. Sí, 9 y 10. Por fe fueron formados los siglos por la palabra o verbo de Dios, para que fuese así hecho visible lo invisible. Sí, 3. La ley no fue puesta para el justo, sino para el injusto. Tim, y, 9. Es justa la condenación de quienes hacen el mal para que venga el bien. Rom, y, 8. Las fauces de ellos son como sepulcro abierto. Ellos no conocieron nunca el sendero de la paz. Y, 13 al 17. Oh, hombre. Cuando juzgas a otro te condenas a ti mismo al hacer luego esas mismas cosas que en tu hermano condenaste. Romanos, 11, 1. No os vengáis, porque escrito está que al Señor, la ley o el karma, es a quien corresponde solo la venganza, dado que también está escrito yo pagaré y cobraré. Rom, Shi, 19. Dice el Señor dando mis leyes en la mente de los hombres, las escribiré también sobre su corazón, y así todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Bi, 10. Dice también el Señor: este es mi pacto con los hombres, escribiré mis leyes en sus entendimientos y en sus corazones, y nunca jamás me acordaré de las antiguas maldades de ellos. X, 16. El primer tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, fue un santuario temporal, mas en el santuario segundo, en el de nuestra conciencia. Una vez al año se ve al Maestro. X, 1 y 7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis una levadura nueva para elaborar panes ácimos de sinceridad y de verdad. 1 Corintios, v. 7. El Señor castiga al que ama y azota a todo aquel a quien recibe por hijo. Sí, 6. No apaguéis los fulgores del Espíritu, ni despreciéis las profecías. Guardaos de toda apariencia de mal. Examinadlo todo y abrazad lo que creáis bueno. Tes, v. 17 a 21. Hay que buscar la paz que sobrepuja a todo entendimiento. Fil, if, 7. Entregados somos a la muerte cada día como ovejas para el matadero. Mas de todas estas miserias triunfaremos por aquel que nos amó. Rom, Bill, 36. Toda alma está sometida a las potestades superiores, ¿quieres, no obstante, no tener nada que temer de ellas? Pues haz solo lo que es bueno y lo que es justo y, Shil, 1 a 3. No quiero, hermanos, que ignoréis por más tiempo este misterio, que la ceguedad ha caído en parte a Israel y que ella continuará hasta que vuelva la plenitud de los tiempos. Rom, Shi, 25. A mí, que soy el menor de los adeptos, me ha sido dada la gracia de predicar a las gentes las investigables riquezas del Cristo. Efesios, Lili, 8. Tú que duermes, despiértate y levántate de entre los muertos para que te alumbre él. V, 14. Cristo está en nosotros como hijo en su propia casa, la cual casa somos nosotros con tal que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza y en la esperanza. Lili, 6. Vosotros sois templo de Dios vivo, porque Él ha dicho: moraré y andaré con vosotros, y vosotros seréis mi pueblo. Y Cor, 16. Cristo, despojando a los principados y potestades, os sacó a luz triunfando de ellos en sí mismo. Coros, y 15. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de dos filos, puesto que alcanza a operar la división del alma y del espíritu. Ef, 12. Andad siempre en espíritu y así os emanciparéis de los deseos de la carne, porque la carne, a su vez, codicia contra el espíritu, siendo entrambas cosas contrarias entre sí. Cuando logréis, pues, andar guiados por el espíritu, no estaréis ya bajo el imperio de la ley. Val, v. 16 a 18. Despojaos del hombre viejo que está en vosotros. Renovaos en el espíritu de vuestro propio entendimiento y vestíos del hombre nuevo, y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, en el cual estáis ya sellados para ser liberados en el día de la redención. Efes, if, 23 y 30. Por supuesto, cuantas sentencias van transcritas son todas del más puro sabor iniciático, como corresponde a un heredero directo de las doctrinas cabalistas de los esenios a las que se habían amalgamado las viejas doctrinas pitagóricas seguidas en Asia Menor tanto o más que en la propia Grecia de aquel tiempo. El encuentro de Pablo con su maestro, en el camino de Damasco, completó con la nueva levadura cristiana dicho desarrollo iniciático del gran filósofo de Tarso de Cilicia. Esto fue tanto mejor para el mundo cuanto que, como dice Gibbon en su Historia de la Decadencia del Imperio Romano, en aquella época todas las religiones habían llegado a ser para el vulgo igualmente verdaderas. Para el filósofo, igualmente falsas, y para el gobernante, igualmente útiles, la razón no estaba lo bastante madura para regirse por sí misma, y sentía la necesidad de un yugo espiritual. La multiplicidad de religiones concentradas en Roma favorecía la predisposición a una creencia que calmara la confusión, los mil y un pueblos sometidos al cetro de los césares anhelaban el retorno a la creencia en el Dios desconocido, que tan gallardamente fue recordada por San Pablo o a los de Atenas. Pablo, pues, como diría un clásico griego, nos salvó de la vieja apostasía, llevándonos paternalmente a las alturas de la anástasis, cosa que merece también una explicación, pues que la apostasía es la muerte y la anástasis la vida nueva, matadora de la muerte misma, la condición natural u ordinaria del género humano, dice la maestra H.P.B., era llamada en griego apostasía. ¿Y la condición nueva anástasis? Con Adán vino la primera, o sea la muerte, y con Cristo viene la segunda, o sea la resurrección, al enseñar este la noble senda que conduce a la vida eterna, de modo igual a como Buda indicó el mismo sendero hacia el nirvana, para lograr semejante fin solo existe un medio, según la enseñanza de entrambos pobreza, castidad, contemplación, o sea plegaria interna, y desprecio de todas las pompas, vanidades e ilusorios goces de este mundo, entrad en esta senda y poned fin al pesar, yo os predico el sendero que he hallado para destruir los dardos del dolor, dice el Dharmapada, vosotros, por vosotros mismos, debéis hacer el esfuerzo, pues que los Budas son únicamente predicadores, los Manus pensadores que entran en el sendero son libertados de Mara, la gran mentira o ilusión, entrad por la puerta estrecha, dice a su vez Jesús, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la destrucción, seguidme, pues como hay luego añade quien oye estos proverbios y no los practica es como hombre sin juicio Mateo, vi y octavo, yo, por mí mismo, nada puedo hacer Juan, v. 30, los cuidados de este mundo y la ilusión de las riquezas ahogan la palabra Mateo, sí, 22, dice el cristiano únicamente rechazando toda ilusión es como el budista, a su vez, dice poder entrar en el sendero, sendero que le conducirá fuera de las inquietas y turbulentas olas del océano de la vida para arribar a la tranquila ciudad de la paz, que es la dicha real y el augusto reposo del nirvana. Tómese a Pablo, dice en otro lugar H.P.B., léase lo poco de original que de él ha quedado en los escritos atribuidos a ese hombre valiente, honrado y sincero, y véase si alguien puede encontrar una palabra en los mismos que demuestre que Pablo quería dar a entender por la palabra Cristo algo más que el ideal abstracto de la divinidad personal existente en el hombre. Para Pablo, en efecto, Cristo no es una persona, sino una idea encarnada. Si algún hombre existe en Cristo, él es una nueva creación, él ha renacido, como sucede después de la iniciación, porque el Señor es espíritu, el espíritu del hombre, Pablo, pues, fue el único apóstol que alcanzó a comprender las ideas secretas contenidas en las enseñanzas de Jesús, aunque jamás estuvo en él. Pero Pablo había sido iniciado y resuelto a inaugurar una amplia reforma que abrazase a toda la humanidad, colocó sinceramente sus propias doctrinas muy por encima de la sabiduría de los tiempos. Por encima de los antiguos misterios y de la final revelación epóptica. Por eso es Pablo, añadimos nosotros, el apóstol por antonomasia. El único. Capítulo Viri. La historia y los ginas. Conclusiones deducidas de los capítulos anteriores, una palabra que no está en los diccionarios, una lamentable definición de la Real Academia Española, ¿quiénes son los ginas? Un pasaje del orientalista Anquetil, respecto de los magos de Persia, los janos, indiatis, jainos o ginas, y su rebeldía. El simbolismo del humano poder, desvanecidos por Maya hipnótica. Un caso análogo de ginas consignado en la Historia de México de Fr. Diego Durán, el emperador Moctezuma el Viejo quiere enviar una embajada a la tierra de sus antepasados, se ponen en acción todos los magos del reino. La entrevista con la madre del dios Huitzilopochtli, el porqué de nuestra miseria y nuestra ceguera, mortales inmortales. Los hombres, al volver a saber esta verdad perdida, lloran con Moctezuma y Tlacaelel nuestra triste caída en la cárcel de esta vida transitoria. Para no cansar ya más al lector con cosas relativamente abstrusas y antes de entrar en un nuevo orden de consideraciones, tendamos una ojeada general a la doctrina de los siete precedentes capítulos. En ellos hemos visto, ante todo, la posibilidad y la necesidad de superar a nuestra ciencia moderna con el empleo del método teosófico o analógico fundado en la vieja clave de Hermes Trismegisto, porque este método, aunado con las más recientes conclusiones de la hipergeometría, nos puede evidenciar la absoluta probabilidad de otros seres y otros mundos, hoy invisibles, que existen, sin embargo, a nuestro lado mismo, aunque ellos no nos sean apreciables de ordinario, por ser nosotros seres de meras tres dimensiones, y en mencionados ellos. Apelando, en fin, a la historia de la filosofía, hemos demostrado también con textos relativos a Pitágoras, Platón, Lucrecio, Plutarco, Orígenes, San Pablo, Kant, etc., que para la antigüedad sabia la tal existencia de otros seres y mundos invisibles era de absoluta realidad, desde el momento en que, unánimes y contestes, enseñan ellos que por encima de nuestro cuerpo está nuestra alma, y por encima de entrambas nuestro supremo espíritu, viviendo estos tres elementos fundamentales del verdadero hombre, aún aquí abajo, tres vidas distintas: la animal, corpórea o terrestre, la humana, lunar o psíquica, y la divina, espiritual o solar, con arreglo al sublime texto de Plutarco, cual si el verdadero hombre fuera, como es, en efecto, un habitante al par del sol, de la luna y de la tierra, un ser sometido, por tanto, a dos muertes sucesivas: la muerte física que le priva de su cuerpo material llevándole a los ámbitos del espacio demarcados por la órbita o esfera de la luna, y la muerte psíquica, segunda muerte que, en el caso favorable, quizá poco frecuente, de un completo triunfo del alma o psiquis sobre los elementos inferiores pasionales, liga definitivamente al alma y al espíritu, con arreglo al verdadero significado de la conocidísima fábula de Psiquis y Eros, de Apuleyo, de la que trataremos en su día, mientras que en el contrario y más frecuente caso de las almas encenagadas en las pasiones y en el egoísmo, esta unión puede hasta romperse, acarreando al hombre los más tristes destinos. Aquellos de nuestros lectores que conozcan los anteriores tomos de esta nuestra biblioteca comprenderán sin esfuerzo que los siete capítulos precedentes podrían continuarse con muchos otros relativos a los clásicos grecolatinos iniciados en los misterios y aun con otros autores, tanto orientales como europeos. Pero con ello no conseguiríamos sino abusar de la ansiedad de los que hasta aquí nos han seguido leyendo y que, impacientes, se habrán preguntado de seguro cómo matar a la muerte, al tenor del título del presente libro. Y, además, ¿qué diablo de seres son esos ginas del subtítulo, cuya palabra empieza por no estar en los diccionarios? Respecto de la primera pregunta, la contestación es sencilla: a la muerte se la mata así que se adquiere conciencia de la inmortalidad. Se la mata desde el momento en que, por intuitiva fe y por filosófico estudio como el que vamos haciendo, se demuestra su gran mentira, puesto que, si desde el punto de mira positivista, no es ella sino un aniquilamiento de la conciencia y una disociación de los elementos del organismo hasta entonces vivo en otros organismos inferiores, acabando en agua, anhídrido carbónico y unos cuantos álcalis, para el que ve más hondo, al tenor de los principios filosóficos y analógicos, ya ella no es sino una mera transformación. Uno como despojarse el alma lunar del hombre, y aun de los animales y plantas de las viejas vestiduras corpóreas, para pasar al mundo inmediatamente superior, al que nosotros hemos denominado mundo de los ginas. En cuanto a la pregunta segunda, o sea la relativa a quiénes sean estos seres y cuál su dicho mundo, la cosa, como nueva, resulta un poco compleja, precisando algunas previas explicaciones que se irán ampliando luego. De los varios tomos de esta nuestra biblioteca de las maravillas se desprenden, en efecto, multitud de detalles filosóficos, legendarios y aun históricos relativos a unos seres invisibles que existen, al parecer, a nuestro lado mismo, seres de cuarta o ulterior dimensión a los que, siguiendo la tradición universal, hemos dado en denominar genéricamente finas. Al intentar hoy en este honrado tomo un nuevo y más concreto tratado acerca de ellos, es indispensable, pues, el hacer un resumen de cuanto hemos podido apreciar en aquellos otros respecto a tan sugestivo asunto. Es decir, una concreta exposición de hechos que más al por menor pueden verse en sus lugares respectivos y que vendrán así a contestar cumplidamente a aquella interrogación naturalísima. Semejantes detalles son los más propios para excitar la dormida curiosidad del más escéptico y aún ponerle los pelos de punta con el misterioso escalofrío de lo superliminar y lo sublime. Enumeremos con la sencillez de quien se siente muy por encima de todo temor al necio ridículo, cuántos casos de ginas conocemos. El lector, si se fija, recordará quizá alguno más de su propia experiencia, y si la encuesta sobre el particular de los extraños hechos de los Jinnas se ampliase a cuántos han devorado dudas científicas, penas morales y acerbos sufrimientos físicos, la lista tomaría las proporciones gigantescas de lo que confunde, anonada y abruma. Entre los millares de casos Jinnas que registra la historia merece puesto de honor el siguiente, relativo al imperio soberbio de los persas, caso narrado nada menos que por el propio orientalista Anquetil y persona la menos sospechosa, por tanto, en tales cuestiones. Este gran pueblo persa, dice dicho autor, vivió feliz unos millares de años, gobernado por magos supervivientes de la catástrofe atlántica, hasta que trocó, como, luego Israel, el paternal gobierno sabio de sus jueces o doctos, por el tiránico y absurdo de sus reyes guerreros. El imperio empezó así por un Darío dominador y acabó por otro Darío vencido, un imperio tan soberbio, que, por mano de Jerjes, mandó azotar al mar y cargarle de cadenas cual a esclavo, por el delito de lesa majestad de haber deshecho con sus olas el puente de barcas construido sobre el Bósforo, para pasar a dominar a los libres pueblos griegos que aún conservan sus clásicas instituciones redentoras. Ciro habla ya realizado, dice Anquetil, las más épicas hazañas en Asia Menor, Asiria y Babilonia, y Cambises había ya dominado el egipcio y la Etiopía, por manera que el imperio de los persas se extendía desde la Cirenaica hasta la India, y desde la Etiopía y la Arabia hasta el Caspio y el Ara. Prácticamente creyó Darío, en su ceguera, que había dominado ya a su despótico capricho al mundo odo conocido. Pero los astutos magos, deseosos de vengarse de su soberbia con sus burlas, y conocedores, de siempre, de ese extraño pueblo Jina, que es invisible de ordinario a nuestra vista, pero del que estamos separados, valga la frase, por el tenue velo de niebla hipergeométrica de la cuarta dimensión, hubieron de humillar al déspota, diciéndole: «No seas necio. En todo cuanto dices de que el mundo entero te rinde vasallaje, no hay sino la ilusión más crasa. Bien cerca tienes, por ejemplo, un felicísimo pueblo escita, el de los indiatis o jainos, a quienes no solo no someterás, sino que cuantas veces lo intentes, se burlarán de ti». Ciego de ira Darío ante tamaña posibilidad humillante, destacó en el acto una embajada a aquellos adoradores del dios Jano, intimándoles el vasallaje más estricto. El resultado de la embajada no se hizo esperar. Los emisarios, llenos de recelos respecto a las mil extrañas cosas que durante su misión les aconteciesen, cosas como para poner a prueba al más escéptico en cuanto a posibilidades desconocidas de la naturaleza, depositaron a los pies del César los objetos que, por toda contestación, les habían dado para él los cuitados aquellos, es a saber un topo, un pez, un pájaro, un poco de amianto y un haz de 5 flechas. Los adivinos a sueldo del tirano quedaron perplejos ante aquella dudosa prueba del jaino vasallaje, sin saber cómo interpretada. Pero los magos le sacaron sarcásticamente de su perplejidad, diciéndole: «Sí. Te prometen completo vasallaje, para cuando seas dueño del interior de la tierra, como el topo. De las aguas, como el pez. De los aires, como el ave. Cuando puedas resistir incólume la acción del fuego como los hilos del amianto y dominar, en fin, tu pensamiento con el conocimiento mágico de la pentalza y de la década o haz de las 5 flechas que te envían». Indignado Darío dio la orden de que se atacase inmediatamente al rebelde pueblo burlón, pero sus legiones no solo no encontraron a nadie, sino que el país mismo que buscaban se les ocultó cual tenue neblina de la mañana, un segundo caso muy análogo al anterior e instructivo por demás. Es el consignado por el P. Durán en su notabilísima e inestudiada Historia de México. El antedicho pueblo Jina de Darío aparece aquí, ya se verá más adelante la razón de ello, como el país originario de la humanidad o, al menos, de los pueblos mexicanos. El perdido paraíso primitivo, como si dijéramos. Veámoslo. Cuenta dicha historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán, hermoso libro escrito a raíz de la colonización española de tan vasto imperio, que viéndose el emperador Moctezuma en la plenitud de sus riquezas y glorias, se creyó poco menos que un dios. Los magos o sacerdotes del reino, mucho más sabios que él y más ricos, puesto que dominaban todos sus deseos inferiores, hubieron de decide: «Oh, nuestro rey y señor. No te envanezcas por nada de cuanto obedece a tus órdenes. Tus antepasados, los emperadores que tú crees muertos, te superan allá en su mundo tanto como la luz del sol supera a la de cualquier luciérnaga. Entonces el emperador Moctezuma, con más curiosidad aún que orgullo, determinó enviar una lúcida embajada cargada de presentes a la tierra de sus mayores, o sea la bendita mansión del amanecer, más allá de las siete cuevas de Pacaritambo, de donde era fama que procedía el pueblo azteca y de las que tan laudatoria mención hacen sus viejas tradiciones. La dificultad, empero, estaba en lograr encontrar los medios y el verdadero camino para llegar felizmente a tan oscura y misteriosa región, camino que, en verdad, no parecía conocer ya nadie. Entonces el emperador hizo comparecer a su ministro Tlacaelel ante su presencia, diciéndole: «Has de saber, Tlacaelel, que he determinado juntar una hueste compuesta por mis más heroicos caudillos, y enviarlos muy bien aderezados y apercibidos con gran parte de las riquezas que el gran Huitzilipóxtli se ha servido de paramos para su gloria, y hacer que las vayan a poner reverentemente a sus augustos pies. Como también tenemos fidedignas noticias de que la madre misma de nuestro Dios aún vive, podía serle grato también el saber de aquestas nuestras grandezas y esplendores ganados por sus descendientes con sus brazos y sus cabezas». Tlacaelel respondió: «Poderoso señor, al hablar tal como has hablado, no se ha movido, no, tu real pecho por ansias de mundanos negocios, ni por propias determinaciones de tu tan augusto corazón, sino porque alguna deidad excelsa así te mueve a emprender aventura tan inaudita como la que pretendes. Pero no debes ignorar, señor, que lo que con tanta decisión has determinado, no es cosa de mera fuerza, ni de destreza o valentía, ni de aparato alguno de guerra, ni de astuta política, sino cosa de brujas y de encantadores capaces de descubrirnos previamente con sus artes el camino que conducirnos pueda a semejantes lugares. Porque has de saber, oh poderoso príncipe, que, según cuentan nuestras viejas historias, semejante camino está cortado desde luengos años a, y su parte de este lado ciega ya con grandes jarales, y breñales poblados de monstruos invencibles, médanos y lagunas sin fondo, y espesísimos carrizales y cañaverales donde perderá la vida cualquiera que semejante empresa intente temerario. Busca, pues, señor, como remedio único contra tamaños imposibles a esa gente sabia que te digo, que ellos, por sus artes mágicas, podrán quizás salvar todos esos imposibles humanos, e ir hasta allá trayéndote luego las nuevas que nos son precisas acerca de semejante región, región de la que se dice por muy cierto que cuando nuestros abuelos y padres la habitaran antes de venir en larga peregrinación hasta las lagunas de México, en las que vieron el prodigio del tunal o zarza ardiendo, era una prodigiosísima y amena mansión donde disfrutaban de la paz y del descanso, donde todo era feliz más que en el más hermoso de los ensueños, y donde vivían siglos y siglos sin tornarse viejos ni saber lo que eran enfermedades, fatigas ni dolores, ni tener, en fin, ninguna de esas esclavizadoras necesidades físicas que aquí padecemos, pero después que de tal paraíso salieron nuestros mayores para venir aquí, todo se les volvió espinas y abrojos. Las hierbas les pinchaban. Las piedras les herían y los árboles del camino se les tornaron duros, espinosos e infecundos, conjurándose todo contra ellos para que no pudieran retornar allá, y así cumpliesen su misión en este nuestro mundo. Moctezuma, oyendo el buen consejo del sabio Tlacaelel, se acordó del historiador real Cuauhtémoc, literalmente el dragón de la sabiduría, constante nombre de los adeptos de la mano derecha o magos blancos, venerable viejo que nadie sabía contar sus años, e inmediatamente se hizo llevar hasta su retiro en la montaña, diciéndole, después de haberle saludado reverente: «Padre mío, anciano nobilísimo y gloria de tu pueblo, mucho querría saber de ti, si te dignases decírmelo, ¿qué memoria guardas tú en tu ancianidad santa acerca de la historia de las siete cuevas celestes donde habitan nuestros venerandos antepasados, y